Sientes que te está consumiendo y cada vez son más los intentos por salir a otro lugar donde te puedas refugiar. Y es esa voz que está en tu cabeza y no manejas lo que piensas. No, no, no en estas condiciones no. Es la razón por la que cambié. Y si lo que ves es lo que es, ya no respeto tu sistema, no pertenezco a tu sistema. Y ya te han dicho que es imposible, y lo imposible solo tarda un poco más. Oh. Los gatos ya salieron a cazar ratones, los perros al acecho están también. La guerra de poderes no termina, es lo mismo una y otra vez. La única manera de saber es transitando el camino y aprender. Lo que resta es solo tiempo. Y ya te han dicho que es imposible, y lo imposible solo tarda un poco más. No way. Siempre hay un punto de inflexión, aunque hoy no encuentres solución. La puerta abre a la creatividad, deja de lado la mediocridad. Y ya te han dicho que es imposible, y lo imposible solo tarda un poco más, poco más. Y es esa voz que está en tu cabeza y no manejas lo que piensas. Y es esa voz que está en tu cabeza y no manejas lo que piensas.